Bueno, buenos días a todas y a todos. Como dijo Walter, cuando uno piensa en el tema de las palabras y empieza a mover cosas, ¿no? Acá, una pena, no estamos todos, porque falta Silvia Vázquez Colque, que es una vecina de acá, de nuestra localidad, de nuestra Viedma, que hace 5 meses y medio que no la encontramos. Así que, bueno, queríamos también destacar eso, que ponerlo en palabras, que la necesitamos y que necesitamos todo el movimiento del Estado para su búsqueda. En estos 20 años es como sintetizar. Es complejo, ¿no? Es complejo, en realidad hice un montón de palabras acá, no son todas las que voy a decir, por supuesto, tengo muchos tachones, pero agradecer la continuidad del equipo, del valor del equipo, porque sostener un equipo hoy, como en el largo del tiempo, ponerle voz, ponerle identidad, ponerle pasión, no es poca cosa. En realidad uno es virtuoso y tiene mucha suerte de compartir eso, porque dentro de una institución pública, de una institución que pertenece al Estado. Trabajadoras, y en este último año incorporamos a varones al equipo, sosteniendo, que es una tarea primero desde el afecto, desde el amor, porque uno no puede hacer algo sin amor. Si lo hace sin amor es porque nos estamos vaciando. Entonces, creo que eso he podido compartir en estos 20 años con diferentes personas que han integrado el equipo y que se han sumado al amor. Y que una cosa como rara decir dentro de una institución o dentro de la profesionalidad, poner el amor, pero si uno no le pone amor a lo que hace, no puede transmitirlo y no puede llegar al otro. Entonces eso fue un pilar importantísimo que nos unió, como también lo ideológico, los derechos, el pelear por los derechos de las personas, por los derechos nuestros, como trabajadores, los derechos a los pacientes, escribir derechos, porque no todo en estos tiempos ha estado escrito, y hemos sido parte de las leyes, hemos sido parte de ordenanzas, hemos sido parte de normas, y eso ha ido enseñándonos y aprendiendo a la vez, porque los pacientes, eso es, nosotros no tendremos quizás el conocimiento de algunas cosas, pero los que nos van enseñando muchísimo más son los pacientes. Y bueno, en ese caminar, ¿cómo nos incluimos y cómo incluimos? Porque a veces es muy bello decir la palabra inclusión, y cuando vamos a los bifes nos hacemos vegetarianos, porque nos recuesta, porque le ponemos todos los obstáculos adentro de la institución y en el afuera. Y este fue el eje que siempre se mantuvo en lo largo de estos 20 años, el trabajar dentro de la institución como parte, como servicio que somos del hospital, y trabajar como parte que somos de la comunidad, uniéndonos a las redes, trabajando con las redes formales, con las informales, con las unidades penales, en los barrios o en las escuelas, y pudiéndonos juntar con otros, con otras, organizándonos, respondiendo precisamente a la necesidad que nos va marcando nuestra sociedad, nuestra comunidad, porque en realidad pensaba en cuando llega una persona a ser parte de del galpón es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Trae sus inquietudes, nosotros tenemos las nuestras, insertarnos en la en el sistema también, entonces cada uno con su pieza y cómo lo vamos encajando para poder convertir un mejor trato, un mejor estado, un cómo contribuir a eso, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los 20 años con un equipo interdisciplinario que a veces teníamos más recursos y a veces menos. Como dijo José, nosotros aún en 20 años no somos reconocidos administrativamente en salud pública. ¿Y qué es no ser reconocido legalmente? Es como el documento. Nosotros somos reconocidos, el mejor reconocimiento de nuestra comunidad, es de cada uno con su cuotita de afecto que ha ido sembrando estos 20 años y que nos hemos ido encontrando. Y salud pública, en momentos lo hemos sufrido, en momentos nos ha achatado, el no sentir el reconocimiento, también las palabras no concretadas, ¿no? Las promesas no concretadas. Entonces, cómo ser coherente para eso, ¿no? Para sostenerse y continuar, crear, disfrutar lo que uno hace. Una compañera decía, nosotros, capaz que a muchas personas nosotros nos divertimos haciendo la obra de teatro, yendo a ser parte de una murga o hacer una pintada. Como hay momentos que también nos entristecemos y a veces tenemos ganas de abrazar el árbol. Entonces, ese equilibrio es lo que ha logrado, creo, que mantenernos en esos 20 años. El sitio que estamos dentro de del hospital nos dio la oportunidad de ir creciendo. Lo dijo José, creciendo desde lo interno, porque avanzamos. Primero instalamos un lugar que se llamaba consejería, después avanzamos con un... ¿Qué hacíamos en esa consejería? Si era hablar de la sexualidad, era entender al otro, comprender al otro y aceptar también las diferencias. Y era crecer. En ese caminar, en ese y eso es lo que nos ha mantenido también en la línea de estos 20 años. Y cuando hoy o hace un tiempito atrás las chicas compartieron que habían estado pensando en esto que estamos hoy, que ya se venían los 20, esto estamos hablando de mayo, junio, por ahí. Y la idea de hacer un lugar común, un lugar donde oncología, que está acá, los pacientes de onco, la familia de onco que se sabe sentar ahí, en los escalones, a veces se sienta también a comer ahí, o los chicos o las mujeres que vienen a nuestras vecinas, que es la unidad de violencia, y los que transitan por el galpón. Entonces, ¿qué mejor hacer un lugar en común, un lugar de encuentro, un lugar donde se pudiera pensar, tomar aire, sentarnos, comer, encontrarnos? Entonces así fue surgiendo este lugar y así fue surgiendo el nombre, porque esto era el ambiente, era el ambiente que ponemos y colaboramos cada uno de nosotros. Y en ese ambiente que tenía que ver con el sol, con la tierra, entonces dijimos, ambiente, como un viejo amigo que teníamos, un voluntario que era Néstor, Néstor Miranda, quizás algunos se acuerdan de él. Néstor tenía una fundación en los 90 que se llamaba Nuestro Ambiente. Y está bueno Nuestro Ambiente. Y después decía, pero bueno, si nos vamos más atrás, si teníamos que ver con la tierra, que teníamos que ver con el momento, con el otro, el que no solamente nos cuidamos con un preservativo, con una pastilla, también nos cuidamos tomando nuestro espacio de descanso, nuestro espacio de tiempo, respetándonos. Entonces, bueno, ahí empezamos a girar en nuestras identidades. Y entonces, bueno, así surgió este espacio y así es el nombre, pero mejor Ana, que es parte del equipo, Ana Molina, vení Ana. Y está por ahí Hugo, que Hugo Aranea, que también hasta bailó, no, murgueó en la primera murga que tuvimos en el 98. Pueden hacer referencia a este lugar. ¿Por qué este nombre? Y también, si quieren algunos acercarse para retirar las banderas. A ver, Rosita, Betina, colaboradores del año 97 también, si quieren. Ah, Emma. Y ahí ustedes cuentan qué es esto, ¿no? A ver, ¿quién se anima? ¿No? ¿Nadie tira? ¿No? La idea eran muchas banderas porque tenía que ver con lo que habíamos, cómo habíamos construido este lugar. Mari Mari Pupeñi Puramuen, Mari Mari Compuche, Incheta Ubaranea Pinguén, Tamilovche, Guayguay Curruf, Viedma Guariameo, Ayuin, Tami Piuque, Tamiloncó. Muna Mañón, Nelly, Galpón, gracias por permitirnos estar acá. Decía alegría al corazón del pensamiento de estar acá en estos 20 años. Como decía, fuimos parte, o por lo menos intentamos apoyar esta iniciativa hace 20 años. Con esto que creo que ha dicho Nelly, que ha resumido de alguna manera estos años, y este espíritu que ha transitado primero Galpón, pero después creo que gran parte de la sociedad de acá, de nuestra región, y siendo ejemplo inclusive de otros lugares. Así que Kume Rupai Rupai de Galpón, buen camino de acá, del que han recorrido y que sigue. Creo que está de más decirlo, pero bueno, creo que el acompañamiento de la sociedad y de todos los sectores va marcando eso, no es casualidad, nada es casual. Y por ahí cuando decía Nelly esto, creo que ella ha sintetizado gran parte de esto, ¿no? Y en realidad Ana es la que tendría que estar diciendo acá, ella es parte del equipo, nosotros simplemente colaboramos. Phil Mapu Tain un poco resume esto de nuestro ambiente, ¿no? Este espacio, este lugar. Y Phil Mongen serían todas las vidas que existen acá, y un poco la idea de este espacio es esto, ¿no? Que acá se respeten, se valoren y se revaloricen todas las vidas que acá circulan. Así que un poco la idea es que el ambiente, nosotros somos parte de un ambiente, nosotros no somos aparte de digamos de ningún espacio de la naturaleza, somos parte. Y cuando decimos que somos parte de un espacio territorial, somos parte de un ambiente. Y ese espacio de ambiente y ese espacio territorial tiene que ver con todas las vidas que habitan ese espacio. No somos solo nosotros, sino son todas las vidas que habitan ese espacio. Todo lo que está acá, los árboles, las flores, lo que ha plantado ahora. Nosotros somos parte de este espacio, nosotros damos vida a este espacio y nosotros nos comprometemos a vivir, a respetar, a vivir en armonía en estos espacios. Yo creo que este espacio que está creado acá tiene este objetivo, ¿no? Que sea un espacio donde se respeten las vidas, donde se valoren las vidas y precisamente sigamos uniendo precisamente un pensamiento que nos permita vivir mucho mejor. Así que, repito, Rubén Mañón, a la gente de Japón, Rubén Mañón Nelly, a los compañeros del Galpón, y bueno, gracias por permitirme estar acá, y bueno, un poco ese es el significado de lo que dice ahí. Una compañera decía, ¿por qué tan difícil, no? Tan difícil, y tenemos que aprender, tenemos que aprenderlo, es nuestros orígenes de nuestra tierra, entonces, ¿por qué no aprenderlo, no? Entonces, bueno, ahí está el nombre de este espacio. Y hay un cartel que está por allá, que están todos los agradecimientos, porque muchas personas colaboraron y contribuyeron para este espacio. Y si nos olvidamos de alguno o de alguna, es porque se voló el papelito. No porque tenemos falta de memoria, bueno, los 20 años también se notan. Pero bueno, por sí muchas manos se sumaron con esta inquietud de armar este espacio. Como se sumaron hace mucho más de 20 años a aquel galpón, aquel galpón antiguo, donde bueno, acá tenemos dentro de esta ronda a Ricardo y a Antonia, que ellos hicieron la cartapesta para tapar unas columnas del galpón, así que tenerlos acá a ambos es como un algo re bonito para el corazón, como a cada ojos que estoy viendo y saludando, que se fueron sumando, o los chicos que fueron creciendo, porque ahora vienen los voluntarios con los chicos, o los voluntarios con los nietos. Entonces, bueno, esta es la vida que nos va atravesando. Esto sigue, sigue así como podemos, porque teníamos que comer la torta, ahora soplan las velas, pero ya va a llegar la torta. Vamos a arrancar, bueno, como ven, el arte siempre nos atravesó en estos 20 años, y no podía ser de otra forma que en los 20 años, en el cumpleaños, no estuviera el arte. Está Claudia pintando un mural. Fotógrafos que nos prestaron sus imágenes, las artistas plásticas también que pusieron el frente del galpón, y ahora vamos a tener Walter. Bueno, alguien iba a aplaudir y estaba muy bien, está muy bien, está perfecto. A dos micrófonos. No le viste nada. Bueno, voy a convocar ahora, porque además, bueno, estamos ahí para NTV, pero hay un montón de colegas, compañeros y amigas periodistas que están, sabemos los tiempos. Voy a convocar a todo el equipo de Galpón porque quiere dar un momento especial ahora para una persona especial. Así que a todo el Galpón, a todos los que son parte del Galpón, a todas las chicas, chicos, quieren entregarle algo muy especial a una persona muy especial. Y que tiene que ocurrir en este momento. Así que ahí viene todo el equipo, porque estos 20 años son realidad gracias a también alguien que ha puesto mucho. Todo el equipo le pone. Acá está todo el equipo, ahora sí, el aplauso bien grande. Acá. Gran parte. Bueno, falta quien fue a buscar la torta. Y ahora el equipo le quiere entregar esa plaqueta a Nelly Costa por estos 20 años de maestra. Este es el momento de ellas. Todo el equipo lo preparó de sorpresa, esto no estaba en el guión, y se lo quieren entregar a ella, ¿sí? Este momento, el equipo para Nelly. ¿Puedo leer acá lo que dice mientras le dan el abrazo? Besos, ahí, besos, ahí, abrazo. Nelly por tu esfuerzo, amor y compromiso galponero en estos 20 años. Te reconoce tu equipo, Cris, Ana, Rosy, Betty, Andre, Emma, Gus y Diego. Ahí está este momento que se lo querían especialmente dar a ella.